Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 4 de enero. En 1912 nace en Guayaquil el poeta, músico y compositor Carlos Solís Morán, creador de la música del pasillo La Oración del Olvido. La letra y música de No te podré olvidar, Adiós y Carmita, letra de Pedro Bowen. En 1942 nace en Quito Víctor Hugo Villamar, compositor, cantante, primera voz del dúo de los hermanos Villamar. Es autor de Latidos de Amor y Desconfiado Corazón. En 1984 fallece en Quito el acordeonista, compositor Víctor de Veintimilla, creador del San Juanito La Chamisa y el albazo Mi Panecillo Querido, entre otros. En 1992 muere en Quito Alejandro Carrión, conocido como Juan Sin Cielo, poeta, periodista, autor del pasillo Pequeña Ciudadana, música de Segundo Cuevas C. Y en el 2015 fallece Sharon, la hechicera, que nació en Guayaquil el 28 de marzo de 1977. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.